Estos dos recuerdos de Cortázar, que tanto me afectaron, también me parecen los que mejor lo definían. Eran los dos extremos de su personalidad. En privado, como en el tren de Praga, lograba seducir por su elocuencia, por su erudición viva, por su memoria milimétrica, por su humor peligroso, por todo lo que hizo de él un intelectual de los grandes en el buen sentido de otros tiempos. En público, a pesar de su reticencia a convertirse en un espectáculo, fascinaba al auditorio con una presencia ineludible que tenía algo de sobrenatural al mismo tiempo tierna y extraña. En ambos casos, fue el ser más impresionante que he tenido la suerte de conocer. Años después, cuando ya éramos amigos, creí volverlo a ver como lo vi aquel día, pues me parece que se recreó a sí mismo en uno de sus cuentos mejor acabados, ese que se llama El otro cielo, y que se reinterpretó en ese personaje de un latinoamericano en París que asistía de puro curioso a las ejecuciones en la guillotina. Como si lo hubiera hecho frente a un espejo, Cortázar lo describió así. Tenía una expresión distante y a la vez curiosamente fija, la cara de alguien que se ha inmovilizado en un momento de su sueño y rehúsa dar el paso que lo devolverá a la vigilia. Su personaje andaba envuelto en una hopalanda negra y larga como el abrigo del propio Cortázar cuando lo vi aquella primera vez. Pero el narrador del cuento no se atrevía a acercársele para preguntarle su origen por temor a la fría cólera con que él mismo hubiera recibido una interpelación semejante. Lo raro es que yo tampoco me había atrevido a acercarme a Cortázar aquella noche del Old Navy, y por el mismo temor. Lo vi escribir durante más de una hora sin una pausa para pensar, sin tomar nada más que medio vaso de agua mineral hasta que empezó a oscurecer en la calle y guardó la pluma en el bolsillo y salió con el cuaderno debajo del brazo como el escolar más alto y flaco del mundo. En las muchas veces que nos vimos años después, lo único que había cambiado en él era la barba densa y oscura, pues hasta 2 semanas antes de su muerte parecía cierta la leyenda de que era inmortal, porque nunca había dejado de crecer y se mantuvo siempre en la misma edad con que había nacido. Nunca, nunca me atreví a preguntarle si era verdad, como tampoco le conté que el otoño triste de 1956 lo había visto sin atreverme a decirle nada en su rincón del Old Navy, y sé que donde quiera que esté ahora estará mentándome la madre por mi timidez. Los ídolos infunden respeto, admiración, cariño y por supuesto grandes envidias. Cortázar inspiraba todos esos sentimientos como muy pocos escritores, pero inspiraba además otro menos frecuente, la devoción. Fue tal vez, y sin proponérselo, el argentino que se hizo querer de todo el mundo. Sin embargo, me atrevo a pensar que si los muertos se mueren, Cortázar debe estar muriéndose otra vez de vergüenza por la consternación mundial que causó su muerte. Nadie le temía más que él, ni en la vida real ni en los libros, a los honores póstumos y a los fastos funerarios. Más aún, siempre pensé que la muerte misma le parecía indecente. En alguna parte de la Vuelta al Día en 80 Mundos, un grupo de amigos no puede soportar la risa ante la evidencia de que un amigo común ha incurrido en esa ridiculez que es morirse. Por eso, porque lo conocí y lo quise tanto, Me resistí a participar en lamentos y elegías por Julio Cortázar. Preferí seguir pensando en él como sin duda él lo quería, con el júbilo inmenso de que haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido y la gratitud de que nos haya dejado para el mundo una obra tal vez inconclusa, pero tan bella y tan indestructible como su propio recuerdo. Es imposible explicar el poder devastador de una vocación dominante, la única pasión capaz de disputarle sus fueros al amor, y en especial la vocación artística, la más misteriosa de todos, a la cual uno consagra la vida íntegra con toda su alma, para hacer algo que al fin de cuentas, dicho con la mano en el corazón, no sirve para nada. Gabriel García Márquez.